Fernando, sao sa de ser tantos mafias, intereses ocultos, si queremos vivir, que malo te, maestra L, somos adultos, tantas cosas mal, tanto sufrimiento, tanto control, tanta mentira que al final puedes fartarte de todo. Mas hay que luchar, resistencia y fuerza. Injusticias tantas que imposible contarlas. Tristuras carraces crean más desigualdad. Donde topar un chisco de pureza y guardarla. Los ser humanos se me llaman a máquina de calamidad. Mas hay que luchar, resistencia y fuerza. Mas hay que luchar, resistencia y fuerza, para poder cambiar. Mas hay que luchar, resistencia y fuerza, para poder cambiar. Mas hay que luchar, resistencia.